Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos los jueves de 11 a 1 de la madrugada en Oíd Radio Cantabria. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. Buenas noches, queridos, y bienvenidos al capítulo 385 de Proyecto Terror. Bueno, ¿cómo comenzamos? Buenas noches, Duque Negro. Buenas noches, querida bruja. Es que en vez de decir proyecto casi me sale Proyecto Terror. ¡Qué pena! Si es que no se me puede dejar ir por ahí de vacaciones, que luego vuelvo en estas condiciones. Quita de ahí. A ver, que estaba empezando yo tan digna y tan bien. Bienvenidos al capítulo 385 de Proyecto Terror. Buenas noches, Helen de Ripa. Buenas noches. Pues sí, está aquí en directo. Hoy no la traemos enlatada. Y tenemos un invitado. Tenemos un invitado, Alberto Solares. Buenas noches. Muy buenas noches. Y además, yo siempre encantado de estar con vosotros. Y nosotros encantados de recibirte aquí en la cripta radiofónica. Voy a marcar hoy las R's que no veas. De Proyecto Terror. Bueno, pues vamos a comentar rápidamente cuál va a ser el menú gastronómico en la cocina del infierno de la cripta. ¡Oh, cómo estoy sobrada! Bueno, vamos a cambiar un poco el orden de los factores. No va a alterar el producto, pero Helen de Ripa está aquí en directo, pero mañana tiene que madrugar. Con lo cual se va a colar de tu sección, Duque Negro. No me importa, querida Patricia. Y si te importa, me da igual, vamos. Sé que los fans me van a estar esperando. Sí, como agua de mayo. Porque además traigo algo súper especial. Qué bien, qué bien. Bueno, pues vamos por seguir el orden que vamos a tener esta noche. Helen, en tu sección de Mis Malos Queridos, vas a hablarnos de un auténtico fetichista, aparte de psicópata. Pues sí, vamos a hablar de Jerry Brudos. Más R's todavía. Toma ya, toma ya. Además creo que tenía cierto fetiche con los zapatos, ¿no? Y la ropa femenina. Fíjate, qué cosas. Cosas naturales, como sí, la vida misma. Como la vida misma, igual. Yo cuando he visto la foto en internet pensé que ibas a hablar del pisoteador de Baltimore. Sí, de la peli de John Waters, ¿verdad? Sí. Pues no, no, porque el personaje de John Waters también era un fetichista de los zapatos, pero no llega a asesinar a nadie. No. Solamente se limitaba a pisar los pies de la gente. Bueno, pues primero Helen de Ripa con este Jerry Brudos y después ya sí, le tocará el turno a Rubén, el Duque Negro. ¿Y qué es lo que vamos a escuchar en tu sección? Pues he hecho una pequeña lista de 10 discos con lo mejor del 2012. Llegas un poquito tarde, ¿eh? Estamos en el 13, guapo. Claro, pero no voy a hacer lo mejor del 2013 en el 2012. ¿Cómo que no? Tienes que demostrar que eres un visionario. Un adelantado a mi tiempo. Claro. Para mí ya son las 11:30, Patricia. Tienes que ser una moderna, de pro. También tendremos el tránsito planetario, que como cada semana nos prepara Margit Glassell. Y finalizaremos con la cripta de cine presenta. Y aquí es donde entra Alberto Solares, que como decimos es, bueno, ya casi te vamos a meter en plantilla, porque como nos visitas así con cierta regularidad, pues ya casi eres un habitual. Pero hemos de decir que Alberto es compañero, es colega radiofónico en otra emisora, en Top Cantabria FM, donde en su día también estuvo emitiéndose Proyecto Terror, y él tiene su espacio Paisanos Cantabria los jueves, ¿no? Por la los tarde. Jueves. Sí, sí. ¿A qué hora? Sí, sí. A partir de las 8, de 8 a 9, uh-huh. Unas veces toda la hora, otras veces la mitad, depende, pero bueno, a partir de las 8. ¿Y de qué habláis en Paisanos Cantabria? Pues hablamos precisamente de eso, de paisanos, hablamos de todo tipo de paisanos, desde los más conocidos hasta los más desconocidos,

Pues aquí abrimos tu sección de mis malos queridos con Jerry Brudos, un personaje letal y nunca mejor dicho, aparte de fatal. Y no solo por los asesinatos, sino por su devoción por ciertos aspectos de la moda, sobre todo de la moda femenina. Así que coméntanos, ¿hasta dónde nos vamos? Pues nos vamos a Estados Unidos, concretamente al pueblo de Webster, en Dakota del Sur. Nuestro protagonista nació en enero de 1939 y fue el segundo hijo de la pareja formada por Henry y Eileen Brudos. Ya tenían un hijo varón y digamos que fue un hijo no deseado, y luego la madre, cuando vio que estaba embarazada, esperaba tener una niña, y cuando vio que era otro varón, el desencanto fue enorme. Pero no fue eso lo que condicionó ese fetichismo de Brudos, sino que fue que cuando tenía la tierna edad de 5 años, jugando en los alrededores de su casa, se encontró un par de zapatos de tacón, le gustaron, se los llevó a su casa y se puso a jugar con ellos. Cuando la madre lo vio, evidentemente desató toda su ira en este niño. Un año más tarde, cuando Brudos tenía solo 6, estaba en clase y estaba a punto de robar un par de zapatos de tacón que la maestra tenía guardados en la clase. Un compañero le delató y sufrió numerosas humillaciones por el resto de compañeros, ya que le empezaban a llamar mariquita, raro y demás adjetivos que condicionaron la vida adolescente de Jerry. Cuando tenía 12 años, la familia se mudó a un vecindario mayor, en el pueblo de Oregón. Allí los otros niños del vecindario se burlaban de él porque digamos que Jerry ya mostraba ciertas condiciones de ese gusto peculiar por la ropa femenina. Un día lo descubren con la pornografía de su hermano mayor y aguanta sus fuertes regaños de la madre, que era bastante estricta en lo que es el condicionamiento sexual de sus hijos. Con 16 años, Jerry Brudos empieza a estudiar un grado de electrónica en la Universidad Estatal de Oregón. Era un estudiante bastante mediocre, y esto unido a numerosas escapadas que hacía a tiendas de moda para robar pequeños botines que luego iba almacenando, condicionaron que no sacara este curso. También empezó, digamos, a atacar a mujeres para robar los zapatos que le gustaban. Simplemente lo único que hacía era eso, las asaltaba, ajá, se fijaba en los zapatos y si le gustaba, mediante amenazas, las desnudaba, no las forzaba, pero se quedaba o bien con los zapatos o bien con los zapatos y con la ropa. A numerosas de ellas también las consiguió fotografiar en este aspecto de humillación que era el desnudarse delante de él. La policía lo detiene y en su casa y en su coche encuentran estas fotos, equipo fotográfico y ropa de mujer que numerosas víctimas identifican como suyas. Le llevan 9 meses a un hospital psiquiátrico, en la cual, pasado este tiempo, determinan que no era peligroso para la sociedad. Al menos eso es lo que parecía a priori, ¿no? Pues sí, y además estamos hablando que era un joven de 16 años. Con poco más de 20 años, Brudo se une a la milicia de su país, pero tampoco terminó, digamos, ese adiestramiento militar. A los 21 años, vuelve a vivir con sus padres y se queda impresionado por una chica que ve pasar por la calle. Esta chica, digamos, que se somete a esos requerimientos y posteriormente forma con él una familia. A mediados de 1962 se casan y tienen su primera hija poco tiempo después. En 1967 la familia Brudos se muda a Portland, donde Jerry obtiene un empleo como electricista. Su mujer está otra vez embarazada y el padre está aparentemente feliz ante la llegada de un nuevo hijo que él espera que sea varón. Así es, lo único que la madre, debido a opiniones médicas, decide que el progenitor no esté presente en el parto y esto hace que él tenga un trauma precisamente por esto. No sé en qué momento, digamos, que condicionó este trauma a su fetichismo posterior y a esa ansia de matar, pero digamos que quedó bastante tocado. Porque, bueno, supongo que sea una circunstancia que se dé en muchas ocasiones, que por... En las cesáreas, por ejemplo... Claro, no permiten entrar... No dejan entrar a los padres porque son operaciones quirúrgicas. Claro, ahí ya no puede entrar nadie fuera del equipo de quirófano. Bueno, yo supongo que esto sea una gota más en ese vaso que termina por colmarse, ¿no? Para que te hagas una idea, este rechazo le provocó lo que te he dicho, una tristeza, y empezó otra vez a ese robo de zapatos y ropa femenina. Unas semanas después del nacimiento de su hijo varón, Brudos descargó su ira contra una mujer de la ciudad, a quien atacó dentro de su casa. La hizo desmayarse mediante, digamos, lo que es por la fuerza, la violó y robó sus pertenencias íntimas. Así que esa sería la primera víctima ya con cierta violencia. Sí, pero, ¿no? A ver, sí, si no contamos las víctimas que había en la adolescencia, a las cuales si robaba... Robaba la ropa, pero... bueno, no llegó ni a violar, pero también hay que decir que esta víctima no fue víctima mortal, como si fueron las posteriores. Por eso, que esta fue la primera víctima con violencia y agresión sexual. La primera víctima, digamos, ya mortal, fue la señorita Linda Slauson, de apenas 19 años. Esta chica trabajaba para una compañía de libros. Iba vendiendo enciclopedias puerta por puerta en el vecindario de Portland. No se supieron muy bien las circunstancias de la desaparición de la chica. Sí se supo que esta chica estuvo vendiendo libros por el vecindario de Brudos y cuando la policía le interrogó al detenerle, determinó que Brudos la metió en su taller por medio de engaños. Lo siguió la chica inocentemente, allí la golpeó con una palanca dejándola sin sentido en el instante. La estranguló con uno de los cables que usaba él para su trabajo de electricista y con toda la calma del mundo, teniendo el cadáver de una mujer en su casa, se fue a hablar con su familia diciéndoles que se fueran a comer por ahí, que él tenía mucho trabajo acumulado y necesitaba tranquilidad. La familia se fue y Brudos desvistió a su víctima y se probó en sí la ropa que ella tenía para después vestir al cadáver con ropa que tenía él almacenada, de hurtos anteriores. Tomó todas las fotografías que pudo y le cortó un pie con una sierra para después arrojar el resto del cuerpo al río. A finales de ese mismo año, la señorita Jan Whitney se convirtió en la segunda víctima mortal de Brudos. Su coche fue encontrado abandonado en una carretera cerca de Oregón. Iba camino a casa para celebrar el Día de Acción de Gracias. Se vio que el coche le había fallado y se supuso que pidió ayuda a alguien para acercarse a la ciudad o a la estación de servicio más cercano. También en la declaración policial, Brudos declaró que Whitney estaba a un lado de la carretera con el coche roto. Estaba acompañada por un par de hombres de aspecto hippie, pero le gustó la ropa que llevaba su víctima y decidió subir a los tres en el coche. Dejó a los dos hombres en el domicilio que le habían dicho y cameló a su víctima para que ella inocentemente se fuera con él de mutuo acuerdo. Vamos, la muchacha pensó que iba a mantener simplemente relaciones con un desconocido. Lo que no pensaba era que iba a ser su última relación. Después de colocarle un lazo en los ojos, la estranguló con el mismo lazo. Después tuvo sexo con el cadáver numerosas ocasiones y la fotografió con las ropas femeninas producto de los robos. Finalmente colgó el cadáver en un gancho con unas poleas que tenía en el techo. Hay que decir que en esta ocasión Jerry tuvo bastante suerte, ya que otro coche tuvo un accidente cerca de su casa y cualquiera que se hubiera acercado hubiera visto todo lo que tenía montado, ya que no tenían ningún afán en esconderlo, ya que lo hacía todo en el garaje de su domicilio. Lo único que aparentemente era un vecino tranquilo y no levantó sospechas de nadie. También hay que decir como detalle macabro de esta víctima que fue arrojada al río como la primera víctima y que Brudos cortó y vació un seno del cuerpo con el objetivo de hacer un pisapapeles para su despacho. Su tercera víctima fue Karen Sprinker, una chica de 19 años que fue secuestrada por Brudos el 27 de marzo de 1969. Ese día, Karen había quedado con su madre en un centro comercial. A pesar de que a Brudos no le gustaron los zapatos que llevaba la chica, decidió ir a por ella ya que había fallado con la que originalmente iba a ser su víctima original. La forzó a punta de pistola y la hizo subirse al coche y la llevó a su casa. Allí la obligó a posar con la ropa interior y los zapatos de su colección. La colgó también del cuello en el sistema de poleas y la asesinó. Y también tuvo relaciones sexuales con el cadáver. A esta chica la cortó los dos pechos, ya que no le gustó el pisapapeles que había hecho con la anterior, y así decidió hacerse uno nuevo. El día de su secuestro hubo testigos que indicaron que habían visto a una mujer alta, muy extraña y pecosa, merodear el estacionamiento de la tienda. Dijo que hubo testigos también que decían que esa mujer alta no era tal, sino que era un sujeto travestido, pero no hubo ningún indicio de que se tratara de Jerry Brudos. El 21 de abril de 1969, la señorita Sharon Booth fue la última víctima. También fue a un centro comercial para reunirse con su ex marido para discutir temas del divorcio. Aparcó en un extraño nivel del sótano del parking y allí fue atacada por Brudos. Tengo que decir que me he equivocado antes, que he dicho que era la última víctima, pero no fue así, ya que esta mujer consiguió escapar del ataque de Brudos. Ajá. Forcejeó porque vio que alguien la seguía, consiguió morderle en una mano y eso evitó que fuera la víctima mortal. Consiguió escapar. Sí. La que fue víctima mortal fue pocas horas después una chica de 15 años que fue introducida a la fuerza, según testigos, por un hombre alto y pecoso. El problema está que en esta época, a finales de los 60 o principios de los 70, no había los medios de ahora y no había tanta policía, digamos, destinada para perseguir asesinos en serie. Sí, profesionales más específicos. Y en este momento tampoco pensaban que estaban precisamente en un caso de un asesino en serie, ya que tampoco habían encontrado los cuerpos de las anteriores víctimas. Entonces pensaban que eran desapariciones aisladas. En ese mismo año, en abril de 1969, la señorita Linda Steele también desapareció. Su coche fue encontrado abandonado. Y no hubo señales de que hubiera forcejeo ni de que hubiera sido hecha desaparecer a la fuerza. Sí se encontró una vieja placa falsa de policía que luego se vio que había sido usada por Brudos para fingir ser un agente de la autoridad y así engañar a la víctima. La amarró y la violó al mismo tiempo que la estrangulaba. Y después se descubrió en la autopsia que la introdujo cables eléctricos y la sometió a descargas eléctricas para hacerla bailar, según sus propias palabras en la declaración. Si te das cuenta, siempre estamos hablando de que los coches de las víctimas fueron encontrados abandonados. Y esto ya hizo que los familiares de las víctimas se pusieran manos a la obra para exigir a la policía que pusieran más medios para encontrar estas mujeres. Esto hizo que la policía empezara a buscar en el río y allí un pescador encontró restos de un cadáver. Bien por los restos de las ropas y el ADN, y los vieron que era la víctima Linda Slay, una de las primeras de Brudos. También encontraron que había alambre de cobre específico de lo que usaban los electricistas en las instalaciones. La policía siguió buscando en el río y poco tiempo después encontraron nuevos restos en estado de descomposición, que también tenían ese mismo tipo de cable. Dado que las víctimas eran mujeres jóvenes, empezaron a investigar en la universidad a ver si había algún perfil de hombre que acosara a mujeres jóvenes, y así se encontraron que había varias chicas que hablaban de un hombre alto que las perseguía, que las miraba de cierta manera rara, y también que había un hombre que les hacía llamadas telefónicas tratando de sonsacarlas. Hubo suerte y se encontró a una chica que había accedido a verse con ese chico y que incluso había entablado ciertas conversaciones cara a cara con él. La policía quiso saber más y convenció a esta chica que, previa vigilancia policial, accediera a una nueva cita con él. Así encontraron a Jerry Brudos. El problema estaba en que no había nada claro para relacionar a Jerry Brudos con los asesinatos de los que hemos hablado. Pero se disipó cuando se vio la cercanía en tiempo y lugar entre Brudos y cada una de las cuatro víctimas conocidas. Registraron el taller y encontraron mucha cuerda de nylon como la usada para atar los cuerpos de las víctimas. Y también encontraron del mismo tipo de cable de acero que tenían las víctimas halladas en el río, pero dada su condición de oficio de electricista, esto no fue clave para su detención. De lo que Brudos no se pudo librar fue de la identificación positiva en su contra de un adolescente, quien aseguró y juró ante la policía haber sido molestada por nuestro protagonista hacía unas semanas. Brudos intentó mudarse con su familia justo en el momento en el que la policía lo detuvo. El 30 de mayo de 1969, día de su arresto, la policía lo descubrió que estaba usando ropa interior de mujer. Se fue sometido a un interrogatorio y empezó a confesar a pesar de los consejos de su abogado defensor. Soltó todo. Durante 3 días consecutivos estuvo narrando a la policía con pelos y señales lo que había hecho a las víctimas, sus manías, incluso el por qué se travestía de mujer. Esto no era suficiente porque digamos que había alguna contradicción que luego se descubrió que Brudos lo había hecho a propósito para ver si de esa manera intentaba librarse debido a la demencia o bien a ese estado de 9 meses en el que estuvo en su adolescencia, en el que le incapacitaron y vieron que no, digamos, que si le faltaba algo. A ver si podía aludir a su, no sé, responsabilidad penal. O a una enajenación mental o algo de esto, ¿no? Eso es, pero con lo que no contaba fue con que su mujer iba a delatarle. Pidió a la mujer que quemara todas las pertenencias, pero la mujer no le quiso seguir el juego y se negó. ¿Qué pasa? Que cuando la mujer fue a confesar, confesó que siempre había visto algo bastante raro en su marido, como que le hacía pasear desnuda por casa, ya que no aguantaba que ella pudiera Mientras estas cosas uno puede pensar, bueno, pues un marido le gusta que su esposa pues por casa vaya desnuda, ¿no? Bueno, pues un tema sexual, ¿no? Que disfrute. Pero no, no era por eso. Era porque no aguantaba la visión de la ropa en el cuerpo de su mujer. ¿Qué se pondría mal o no sé, o envidia o qué sería? No sé, vamos. La verdad es que, bueno, tiene su aquel. Es más, Brudos fue sorprendido una vez en el dormitorio para mantener relaciones sexuales con su mujer vestido como una de ellas, con ropa de una de las víctimas. Claro, su mujer dijo que así a ella, vamos, como que no había nada que hacer. Y digamos que eso fue el desencadenante de que ese matrimonio fuera poco a poco desgastándose, vale. Aunque no se precipitó al divorcio. Supongo que aparte de ese fetiche que tenía su marido, que a mí me hace recordar, bueno, pues a Ed Wood, lógicamente, la mujer vería alguna cosa más, notaría algún detalle más, porque, bueno, quizá ese solo hecho, quizá ella la echaría para atrás, pero supongo que el matrimonio ahí continuó, ¿no? Duró hasta que él le encarcelaron. Y algo más, supongo que algún detalle más se percataría la mujer. De los pisapapeles de los que ya hemos hablado. Claro, es que ahí está, si él realmente no sabemos dónde los guardó, esos... En su casa, en su oficina, por decirlo de alguna manera. Claro, pero realmente los tendría encima de una mesa o los tendría guardados en algún... Claro, el Duque Negro se ríe, claro, porque nos estamos imaginando, ¿no? Esa escena, un pecho de mujer, no sé cómo lo pondría él... Cómo lo trataría, por así decirlo, encima de una mesa. Quizá lo tendría guardado y su mujer... No, lo tenía a la vista. Lo tenía a la vista y cuando la mujer le preguntó por eso... Por ese objeto. Sí, por eso, simplemente decía pues que era un objeto decorativo que no era más que un pisapapeles. Pero claro, a ver, llamaba la atención. No es lo mismo ver algo de plástico que puede simular cualquier cosa, hasta un pecho de mujer, a ver... Un pecho de mujer. Un trozo de carne. ¿En qué circunstancias? ¿En qué...? No sé. Ahí la imaginación echa a volar. Me gustaría saber cómo trató a ese trozo de carne. En fin. Pues siento desilusionarte, pero ahí no llega la investigación. Bueno, el tema es que él, esos pisapapeles, entre comillas, los tenía encima de la mesa, a la vista por casa. Su mujer no cooperó con él. Al contrario, ayudó a que... A su marido, que supongo que se percatase que en realidad era un monstruo, fuese detenido. Sí, y el 2 de junio del año 1969 se le acusó oficialmente a Brudos de asesinato en primer grado contra Karen Sprinker y se hace el ansiado registro policial a su domicilio. Allí encontraron el gancho, las poleas, cuerda y también encontraron los famosos pisapapeles. También encontraron toda la colección de ropa íntima de mujer, tales como camisones, sujetadores, medias y tangas de variados estilos y tallas. También una buena provisión de zapatos de mujer y vestidos. Lo más espantoso fueron las numerosas fotografías en las que salía Brudos vestido de mujer y después otras en las que las víctimas estaban en diferentes poses y grados de mutilación. Algunas imágenes tenían incluso recortada la parte en la que estaba la cabeza como para disfrutar del anonimato de la víctima. Hubo una fotografía que causó mucha impresión a los policías y a los abogados. En ella aparecía una jovencita en el gancho de su taller vestida con un camisón, y ligueros. Y en una esquina inferior de la foto se aprecia un espejo en el suelo en el cual se aprecia la imagen del asesino, contemplando la mujer a la que había matado momentos antes. A pesar de comenzar el juicio bastante pronto y que no habían aparecido todos los cuerpos, la evidencia hallada en su casa fue suficiente para condenarle. Intentaron los abogados enfocarlo a esa demencia, pero no fue así y fue condenado a cuatro... A ver, que te lo digo, espera... Sacamos la chuleta. A tres cadenas perpetuas. Allí fue sentenciado, como te he dicho, a tres cadenas perpetuas. En sus años de prisión, Jerry Brudos no lo pasó muy bien y fue blanco frecuente de ataques, en uno de los cuales le provocaron una fuerte herida en el cuello que requirió decenas de puntos de sutura. Brudos empezó a negarse a hablar de sus casos y de sus hazañas, ya que él vio que tenía su vida a peligro, ya que era considerado blanco fácil para el resto de los reclusos, tanto los anteriores como los que venían nuevos. Intentó reformarse dentro de la prisión y apeló al Comité de Libertad bajo palabra, diciendo que ya estaba reformado, que era un hombre nuevo, y como había hecho diversos estudios de informática en la prisión, pero le fue negado. El 28 de marzo del 2006, a los 69 años, falleció en prisión de causas naturales. Ay, bueno, Helen, nos has puesto los pelos de punta. Yo había leído por ahí que murió creo que por cáncer de hígado o algo así, luego, ¿no? Luego sé, a ver, hay fuentes que mencionan, sí, que estaba siendo tratado de cáncer de colon. Ah, de bueno. Colon, bueno. Pero son habladurías, pero sí se sabe eso, que el fallecimiento fue causas naturales. Bueno. Vamos, lo que menos deseamos siempre que hablamos de estos malos queridos que esperamos que sufran y sí, que... Sí, la verdad es que sí, es lo que se les desea estos monstruos. Este desgraciadamente falleció de causas naturales y vivió 69 años. Demasiado tiempo, repito. Pues sí. Bueno, pues nada, Helen, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en directo. Ya te despedimos porque, eso, tienes que madrugar mañana. Pues sí. Mañana me toca ir de día, espero no broncearme mucho. Una mujer. Que no estamos me afecte en invierno. El sol. y gracias a ti. Te esperamos para, no te digo la próxima semana, que depende un poco de tus horarios laborales y demás. Así te que contaré. Para la próxima, que es la más segura. Gracias, venga. Helen. Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. De los millones, premio, la suerte para hoy. Llevo los millones para hoy, la suerte, el premio para hoy. Llevo el premio para hoy. Hay momentos en los que una pequeña decisión puede cambiar la vida de muchas personas. Por tan poco que nos das, tanto que recibimos. Boleto de la OID. Tu ilusión nos hace ser felices día a día. Aquí comienzan, desde el lado más tenebroso de las partituras, hasta los conciertos más esperados, pasando por los estrenos discográficos más interesantes y oscuros, las noticias musicales de la cripta, presentadas por el nuevo máster Rubén, el Duque Negro. Bien, querido Duque Negro, pues ha llegado tu turno, tu sección musical con The Very Best del 2012, lo mejorcito, ¿no? Pues según sí. Tu criterio. Bueno, iba a comentarlo primero cómo he hecho esta lista. Vale, me parece muy bien. Sí que hay mucho de mi criterio, evidentemente, porque la he hecho yo. Es tu sección, querido. Pero bueno, me baso un poco en muchas listas que me he encontrado por internet con lo mejor del año, en todos los estilos, olores, colores y sabores. Qué completito eres. También un poquito las listas de ventas. Estas no las solemos hacer mucho caso, pero también las hemos tenido un poco en cuenta. Y lo que te decía, pues también un poco en mi opinión, la lista es de Proyecto Terror, pues bueno, tiene claro. que ser también bastante personal. Además, si los oyentes te conocen, saben tus gustos, te conocen un poquito. Pues sí, pero vamos, que no me la he inventado tampoco. La idiosincrasia un poco, sí, del pero... Duque Negro. Como digo yo, no tengo criterio. Que sí, que sí, que sí. Entonces, nada, 10 discos, porque son muchos, hay muy buenos. Algunos nos han quedado fuera, pero bueno, 10 discos que son, yo creo, lo más destacado de este año. Y en el puesto número 10, empezando la lista, tenemos pues un regreso. Tenemos Ultravox, que no me salía. No, si hoy es la noche de que se nos trabe la lengua. Qué pena. Pues empezamos con Ultravox y su disco Brilliant, que salió al mercado el 25 de mayo. Y es el disco número 11 en su carrera, el primero en 18 años. Por eso te digo que ha sido ¿sí? un disco muy esperado. Me vendió 6.100 copias la primera semana y su mejor posición fue el número 13, que lo alcanzó en Escocia. Hemos escuchado en su día Brilliant, el primer single del disco, que da título al mismo. Y ahora vamos con Life, el que es el segundo single. Pues suena muy bien, Ultravox. Pues sí, me gusta mucho que estos discos tan esperados estén luego tan bien. Mm. Porque después de 18 años, yo creo que si decepcionas... No vuelvas más. Bueno, pues esto era el 10. Ahora vamos rápidamente con el 9 de 69 Eyes, con su disco 10, que se llama así el disco. Y vamos a continuar con Que miras, Patricia. Ay, digo, si no tengo aquí seleccionado de 69 Eyes, ¿dónde están que los he perdido? No. Claro, vamos del 10 sí, al 1 sí, calla. Haciendo pequeñas paraditas. Se ha notado mi cara, ¿no? Momento sí. Pánico. Bueno, pues de 69 Nights, momento Goth and Roll en el número 9. En el número 8, The Cruxadus, que desbancaron a la señora esta, acuérdate, a la Beyoncé, en la lista de ventas de electrónica. Bien. Plas, plas, plas, plas, plas. Pues en el número 8, con su disco As the Dark Against My Halo. En el número 7, un disco de... Ay, bueno, un disco que le va a gustar mucho, que le gustó mucho a Patricia, de Nier Volonté. Ay, con sí. Su título, Mon Milieu Enemy. Mi mejor enemigo, además, el título es pues genial. Sí, para que veas que tenemos... Discazo, está muy de bien. De todos los estilos. Quería decir Dark Folk, hija, que no me salía la palabra. No, no, sí, ya te digo que es la noche, ya es verás, noche, te vas a enterar. Noche. Y en el número 6 vamos a hacer otra paradita y vamos a hablar de Killing Joke. Ha gustado mucho el nuevo disco, lleva por título 2012, en números romanos. Salió el 2 de abril y es el número 15 de la carrera de Killing Joke. Su mejor posición, el número 9, en Finlandia. En su día escuchamos Sin Cicera, que era el single, y ahora pues vamos a escuchar bueno. Pre-Mobile, porque sí. Oye, ¿cómo viste? ¿Viste mucho eso de ser número 4 en Finlandia? Claro, y pues yo me he ido ahí a los grandes hits. ¿Dónde ha sido mejor posición? Pues el 9 en Finlandia. En Finlandia, bueno, ya te digo. Pues eso, Killing Joke. We'll be right back. Bueno, pues a quien diga que tú no tienes criterio, Duque Negro, miente como bellacos. Bueno, mienten pues, como bellacos. Pues no sé por qué lo dicen, porque mira, en el número 5 tenemos a Justin Bieber. ¡No! No, digo porque Killing Joke, este tema también suena muy bien. Es muy bueno el disco también. Pues son todos discazos, yo los recomiendo del 10 al 1, están en este orden, pero bueno, los pueden escuchar al revés si quieren. Y nos habíamos quedado, Patricia, en el número 6 con Killing Joke, que estaba sonando. Y nos vamos al número 5, Lacrimosa, otro disco también muy esperado. Su título, Revolution, y muy recomendable también. Ahora, uno de en el número 4, uno de mis favoritos. A ver, el de Lacrimosa, por ejemplo, pues está bien. Lo que pasa es que no han sorprendido tanto como, por ejemplo, The Ravionettes, con este cambio de estilo que han hecho últimamente, que se han vuelto un poquito más oscuros. Además, yo sé que Ravionettes son una de tus debilidades. Sí, sí, bueno, todos. Yo creo que en esta lista todos, ¿no? Pero bueno, Observator, el nuevo disco de Ravionettes, en el número 4. En el número 3, pues pasamos a otra gran diva de la copla, Marilyn Manson, que ha sacado también un disco. Yo creo que no lo esperaba nadie, no porque no esperaban que lo sacara, sino que nadie esperaba comprarlo, porque bueno, los dos anteriores fueron un poquito flojos. Pero está en el número 3 de nuestra lista porque... pues porque es un disco muy bueno. Ha superado a los dos anteriores, la verdad, está bastante bien. Lleva por título Born Villain y, bueno, salió el 1 de mayo y es el octavo disco de estudio de Marilyn Manson. Su mejor posición ha sido el número 2 en Suiza y escuchamos la otra vez No Reflection, que era el primer single, y ahora vamos a escuchar Hey Cruel World. Takes. We don't need your faith. We got fucking fate. Hey, cruel world. You don't have what it takes. We don't need your faith. We got fucking fate. Creator, preserver, destroyer. That's which one. Y estábamos en el podio de lo mejor del año 2012, lo mejor en música. El número 3 escuchabais a Marilyn Manson, Born Villain, su disco. Y en el número 2 tenemos a un grupo que, a pesar de haber salido el disco a finales de año, sí que aparece en la mayoría de las listas, casi no el primer puesto, pero sí en muchos de los primeros puestos. Estamos hablando de Crystal Castles y su tercer disco. Que también, otra debilidad tuya. Sí, pero tengo que decirte, Patricia, que si me hubiese hecho caso de todas las listas que me he encontrado por ahí, estaría en el número uno, porque es cierto que a pesar de haber salido a finales de año, lo han tenido muy en cuenta, y ya te digo, listas de música oscura, de música electrónica, de música alternativa, en todas las listas estaba este disco de Crystal Castles. Pero, como estamos en Proyecto Terror y tenemos debilidad por cierto grupo que ha vuelto después de 16 años, ellos son Dead Can Dance, son nuestro número uno, con su disco Anastasis, y bueno, también ha aparecido en muchas listas, Patricia, y el disco en cuestión salió el 9 de agosto, es el octavo disco de estudio de Dead Can Dance, y el primero en 16 años, otros que se han tomado un parón. Bueno, el disco ya fue disco de oro en Polonia, en el número uno, fíjate, en Polonia. Pues, de Finlandia nos vamos a Polonia. Pues fue número uno en Polonia. Escuchamos en su día Opium, ¿sí?, que se la podía descargar la gente de forma gratuita. Y ahora vamos con The Children of the Sun, de Dead Can Dance, número uno, 2012, en Proyecto Terror. Our carnival's begun. Emisora de Discapacitados, porque cada día trabajamos por la integración. Queremos ofrecerte un puesto de trabajo. Llámanos al 902 11 38 83. Comprando nuestro euroboleto, contribuyes a un mundo mejor. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Más de 3.000 personas ya trabajan con nosotros en toda España. Llámanos al 902 11 38 83. Organización Impulsora de Discapacitados, porque cuando sale el sol, sale para todos. Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. En noches como esta, a las criaturas de Proyecto Terror nos gusta surcar la bóveda celeste en compañía de Margit Glassell. Ella nos guía en la búsqueda de ocultas sendas marcadas en el mapa zodiacal. Os presentamos los tránsitos planetarios de la cripta. Y para esta semana, Margit Glassell nos comenta lo siguiente. Venus viajará por Capricornio desde el 9 de enero hasta el 2 de febrero de 2013. Capricornio, sensato, austero y capaz de estar perfectamente solo, tradicionalmente no ha sido considerado el mejor lugar para nuestra diosa del amor. Afrodita se viste de hielo y escarcha, y desde las cumbres nevadas y la paz de su retiro empieza una maravillosa historia de amor con ella misma. Nosotros, durante las próximas 3 semanas, podemos explorar nuestra soledad, abrirnos a ella, estar a gusto en el silencio, no necesitar a nadie, ser autosuficientes emocionalmente. Solo durante este breve periodo de tiempo, estarnos quietos y centrados, arraigados en nosotros mismos. Capricornio rige los huesos, esa parte nuestra que nos sostiene, que es fuerte y que es auténtica. Como decía Oscar Wilde, amarse a uno mismo es el principio de una historia de amor eterna. Desde esta integridad, Venus, ahora muy seria, se compromete y decide ser fiel, pase lo que pase, en los buenos y malos tiempos. Venus en Capricornio es esta parte nuestra que sabe amar y ser leal en los tiempos de invierno. No necesita príncipes azules ni fuegos artificiales. Es el amor de los huesos, de los que han visto el desierto y no lo temen. Si nos sintonizamos con su energía, podemos aprender a perder el miedo al compromiso, madurar en nuestra forma de relacionarnos con los demás y trascender la necesidad de basar nuestras relaciones interpersonales en las fugaces sensaciones de agrado y de placer. Mañana a las 20:44 horas, hora de España, se produce la luna nueva debido a la conjunción del Sol y de la Luna, este mes en Capricornio también. Ahora mismo tenemos un total de 5 planetas en este signo. Para los que hayáis visto, nos comenta Margit, la serie de Juego de Tronos, si os acordáis de la casa de los Stark, podéis haceros una idea de cómo es la energía de Capricornio. Incluso la traducción de la palabra inglesa, Stark, duro, austero, severo y riguroso, son palabras que definen, en parte, cómo se expresa este signo. El lema de los Stark es: se acerca el invierno. Su fortaleza, Invernalia, linda con un peligroso mundo de seres sobrenaturales, sedientos de sangre y poder, a punto de invadir el mundo y traer la destrucción de todo lo que es humano. El clan del norte, los Stark, ayudado por los guerreros de la Guardia de la Noche, también personajes muy capricornianos, son aquellos que tienen que defendernos para evitar la invasión de las fuerzas oscuras y del caos. Como es el caso de muchas películas o libros, aquí hay una historia arquetípica, un mito. En este caso es un mito moderno que se puede aplicar también a más de una verdad astrológica o psicológica. Capricornio pone límites, sabe protegernos, es resistente y defiende el orden establecido para que los monstruos de nuestro inconsciente no puedan ocupar nuestra conciencia y arrastrar a la oscuridad nuestro mundo personal, a todo lo que valoramos. La primera luna nueva del 2013 es una luna protectora. Si nos sintonizamos con su energía, podemos encontrar nuestra propia fortaleza, sabiduría e integridad para poder evitar que las fuerzas del mundo oscuro, las quimeras de los viejos poderes obsoletos, reacios ante su necesaria extinción, puedan salirse con la suya. Nuestros principios éticos y la capacidad de establecer límites sanos serán nuestro poder. Y es que nuestra disciplina nos hará libres. Y para finalizar, Margit nos deja un poema suyo, un poco al estilo haiku japonés, dedicado a esta luna nueva. Vivo en mis huesos, con un cuervo de alas de perlas negras. La estrella de la mañana alumbra mi camino. Can you see these eyes? These eyes so bright, day and night they need you, are awaiting you. Quiet days pass me by, silent tears who will cry, filled with thoughts for you, are awaiting you. Slowly comes my night, quiet colors come my eyes. Step by step, I understand it's a question of time. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors, leading you down into my core, where I become so principio estaba trastornado. Me movía como un autómata, no sentía nada. Hasta que un día me hice la idea. Joana y Katy se me habían ido. Andaba por la casa repitiéndomelo una y otra vez. Se han ido. Estaba medio loco. Pero ya han pasado 4 meses. Debo comenzar de nuevo sin hacerme más preguntas. La Cripta de Cine presenta Por cierto, ¿cuánto tiempo piensas quedarte en ese hotel? Aquí tienes sitio, ya lo sabes. No, gracias, Eva. Voy a alquilar una casa. Me enviarán algunos muebles. Lo que necesito es un sitio donde aporrear el piano toda la noche, donde pueda trabajar. Una amiga mía trabaja en la Sociedad para la Conservación Histórica. Tienen varias casas antiguas y estoy segura de que las alquilan. Veremos lo que se puede hacer. Bien, Alberto, aquí estamos con esta película de culto, un clásico para muchos, como es Al final de la escalera, una película dirigida en 1980 por Peter Medak, cuya estrella yo creo, absoluta era George C. Scott, a pesar de contar con actores grandes, y que nos cuenta la historia de un compositor, ya lo habéis oído, habéis podido vislumbrarlo para todos aquellos que no hayáis visto la peli, un compositor que ha sufrido una gran tragedia. En esta ocasión le ocurrió que perdió a su hija y a su mujer en un accidente. Bueno, pues un film que recomendamos, ¿verdad? Ah, desde luego. Desde no luego, si me escuchas, desde, sí. Desde ah, luego que te, no te había abierto el micro. Me dio la sensación. No, te decía que desde luego, más que recomendable, es un yo creo que vamos más allá de lo que es la película de culto, es un clásico de veneración para sí, muchos. Por lo menos para mí así es. Y es una película por descubrir, obviamente. Probablemente estemos hablando de la película que marcó casi un antes y un después en todo lo que tiene que ver con lo fantástico relacionado con lo paranormal, ¿no? Por muchos motivos. El primero, que quizás sea el más desconocido, es por los asesores que el propio Peter Medak tuvo a la hora de hacer la película. Él estaba rodeado de varios parapsicólogos que en todo momento le indicaban dónde colocar los elementos de la película, y sobre todo había varias personas pues que podían más o menos intuir lo que el espectador iba a sentir en ese momento. Con lo cual la película estaba mucho más allá, más que planificada, como puede estar cualquier otra película. Y tú lo decías bien, George C. Scott probablemente sea el gancho perfecto que tenga la película. Un hombre que, bueno, pues digamos que no era su mejor época, sí que trabajaba mucho, pero digamos que en papeles más o menos secundarios, había hecho mucha televisión para esa época, y aunque estamos hablando de los años 80, pues bueno, pues comienzos de la década de los 80, sí que para él supuso también algo que, por un lado, le vino muy bien, que fue relanzarle de nuevo a la fama, pero por otro lado no le gustó absolutamente nada, porque ya sabéis que George C. Scott era un auténtico alérgico a los premios, sí. No le gustaban nada. Él decía que su carrera le gustaba más lo que hablaban de él que el hecho de entregarle un premio. Para él un premio no representaba absolutamente nada, no era ni siquiera un reconocimiento, ¿no? Bueno, y tenemos la anécdota de su Oscar por Patton, y que bueno, él no apareció. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, pues es uno de los discursos, porque él sí mandó su discurso por correo, es uno de los discursos más casi significativos a la hora de esa intrahistoria de todas las personas que han rechazado el Oscar, ¿no? Y como te decía, pues para él supuso eso, por un lado, es volver otra vez a la palestra, volver a ser otra vez una gran estrella como lo había sido, pero por otro lado no le gustó nada pues el hecho de acaparar premios que la película obtuvo, y unos cuantos. Pese a que, hay que decirlo todo, en nuestro país pasó sin pena ni gloria, no tuvo mucho éxito, la verdad, creo que fueron alrededor de unos 500.000 espectadores lo que tuvo, o sea que la cifra es muy baja. Muy baja. Aunque estemos hablando de 1980, que se estrenó el 25 de noviembre de 1980, se estrenó en España la película, y la verdad es que fue de los pocos países donde fue un poquito fiasco, ¿no? Pero, exceptuando nuestro país por una ocasión, hay que decir que la película sí fue un éxito total en todos los demás lugares por donde pasó, y a día de hoy es una de las grandes, casi yo diría más que a día de hoy, una eterna desconocida, ¿no? Y ojalá que a raíz de lo que estamos hablando hoy y de lo que vamos a hablar, pues la película sea vista por mucha más gente, porque van a apreciar verdaderamente lo que es el cine bueno. Bueno, ya está encendida. ¿Por qué iba a repetirse dos mañanas seguidas? Y precisamente a las 6. ¿Por qué dura medio minuto y después se para? No me lo explico. Un horno es como todas las cosas, señor Russell. Tiene sus manías. Es una casa antigua. Es normal que haya ruidos. Y aquí nos topamos con la historia de Casa Encantada, porque... La Casa Encantada, efectivamente. Este compositor, después de sufrir esa tragedia, esa pérdida de su mujer y de su hija, pues cambia de ciudad, cambia de vivienda y encuentra un viejo caserón que tiene su historia, y no solo a nivel arquitectónico, lo sitúan a nivel histórico en el lugar en el que él recién llega para residir, sino que tiene una historia macabra detrás. Efectivamente, es la trama de la película en sí, ¿no? El descubrir qué es lo que está pasando, esos pequeños golpes de misterio que empieza a sufrir el intérprete hasta llegar prácticamente al descubrimiento final, ¿no?, de lo que está, de esa historia que está sucediendo en esa casa. Hay que decir que la casa es casi el elemento primordial de la película. Está casi por encima de los actores. Es muy curioso porque la primera vez, si recuerdas, la primera vez que se ve la mansión, es un auténtico espanto, causa un verdadero terror ver esa mansión. Pero después casi como que te vas acostumbrando, como que te conviertes en un residente más de esa mansión. Yo creo que es un poco lo que le ocurre al personaje de George C. Scott, ¿no? Sí, se va convirtiendo en parte de la casa, y en definitiva todos los personajes que pasan por ahí se convierten en parte de la casa. La mansión fue bastante difícil encontrarla. Algunos la comparan con la mansión Monster. Parte de la casa puede que sí tenga algo que ver. No tiene nada que ver, o sea, no son los mismos, ni siquiera los decorados son los mismos, que pudiera darse el caso, pero no es así. Y la verdad es que bueno, pues el elemento casi primordial es esa mansión, y los personajes casi son un poquito los... Es como el reloj, casi, que está ahí también permanente en la, uh-huh, en la casa, ¿no? Los personajes son las agujas que giran alrededor de lo que es la esfera, que sería la mansión. Y ese es el hecho, ¿no? Que unido con ese misterio que flota, con ese... gran misterio que tiene la casa en sí, la historia propia de la película, si te das cuenta, la mansión es un personaje que va engullendo poco a poco a todos los demás. Es como una especie de comecocos, ¿no? Yo recuerdo que cuando la vi por primera vez, y la he descubierto no hace mucho, porque uh-huh, a mí me ocurría como a tantos otros, para mí era totalmente desconocida, pero me la recomendaron y la verdad es que me sorprendió gratamente, porque si bien este es un programa de terror, hablamos de música, hablamos mucho de cine, de el cine que entra dentro del terror, del fantástico, sí, he de reconocer que yo soy menos de casquería, de sangre, y soy más del susto, de la tensión, del suspense. Y por eso digo que me sorprendió gratísimamente al final de la escalera, porque no hay ni una gota de sangre. No hay una. Ahora, te vas agarrando al sillón. Sí, sí, sí. Pero si te das cuenta, si yo no te hubiese dicho que detrás de todo eso que nos muestran hay expertos parapsicólogos, hay psiquiatras incluso que trabajaron en la película, todo está muy medido, y hay personas que estuvieron durante el rodaje, personas anónimas que estuvieron para saber la sensación que ellos sentían. Está muy medido. Probablemente tú misma lo acabas de decir, la película llega un momento que te envuelve, sí, y te hace parte de la mansión. Es lo que yo decía antes, te hace parte de la mansión y te hace parte de la trama. Yo creo que ese es el gran éxito de Peter Medak, uh-huh, conseguir atrapar de una vez por todas en una película, porque a partir de ahí empiezan todas las películas de fenómeno paranormal. Poltergeist creo que es la siguiente que llega, El Exorcista había tocado un poquito, pero en otro ambiente más reducido. Y esta se convierte en la punta de lanza de todo lo que va a ser el cine en este sentido en los años 80. Si te das cuenta, todas las películas del género, digamos, de fenómenos paranormales se dan ahí. Empiezan con este al final de la escalera. Y es lo curioso que tiene esa película, ¿no? Y es una pena que sea una gran desconocida. Pues nosotros vamos a poner nuestro granito de arena para que eso cambie. Y ya te digo, yo recuerdo que cuando la vi por primera vez, me sentí bastante bueno, o al final acabas identificándote con, sí, el personaje principal de George C. Scott, porque tú piensas, bueno, este hombre llega a la casa, comienzan a suceder todos estos hechos extraños y supones que él a priori va a intentar irse, ¿no? Huir o intentar, no sé, realizar algún exorcismo, sí, en la casa. Sin embargo, él no, él como que intenta comprender lo que está ocurriendo, sí, en ese espacio, intenta comprender a la casa, casi como si fuese un ser vivo. Por eso te decía, la casa es un elemento primordial dentro de la película, y hay un momento, hacia casi la mitad, donde sí parece que va a salir huyendo en cualquier momento, como diciendo, bueno... Es que hay momentos un poco fuertes. Pero a la vez, como que también le pica la curiosidad de continuar, sí, ¿no? Como que él mismo ha abierto una investigación por su cuenta para llegar al final de y al esclarecimiento de todo lo que está ocurriendo. Se da esa contraposición en el personaje de George C. Scott. Por un lado sí que parece que quiere marcharse, quiere huir, porque le repiten historias del pasado, pues que en ese momento quizá a lo mejor no le convengan. Pero por otro lado también le ha picado el gusanillo de ver lo que hay, de saber hasta dónde puede llegar a descubrir lo que la casa contiene, ¿no?, dentro de este misterio. Yo creo que llega hasta adquirir una responsabilidad respecto a la casa, ¿no? Es decir, ya estoy aquí metido, necesito... Tengo que resolver este intríngulis. Sí, es como un Quijote. Si te das cuenta, es como un Quijote dentro de la casa que va a resolver un entuerto, ¿no? Y sí, la verdad es que es eso, sí, hay un sentido de responsabilidad muy alto. Y además, cada vez que pasa, cada minuto que va avanzando la trama, su personaje está más y más metido, bueno, pues hasta que llega a meterse absolutamente del todo. Señorita Huxley. Minnie es una anciana excéntrica, pero nunca... No. Ella dijo que la casa no quería ser habitada, pero se equivoca. Sea lo que sea, está intentando comunicarse. Desesperadamente, los golpetazos, los grifos abiertos, la ventana rota, el cristal se rompió desde el interior. Todo lo que sucede es para guiarme hacia el final de la escalera. Y a George C. Scott le acompañaban, como decíamos anteriormente, sí, otros grandes y buenos actores. Quizás no tan conocidos, pero... Para el momento era un reparto de lujo. De calidad, sí. De calidad. Uh-huh. Sí, sí, sí. No, la verdad es que tuvo en ese momento unos grandes compañeros. George C. Scott siempre ha estado unido a gente muy conocida. No solamente su propia estela de famoso, que sí que la tenía y mucho, sino que siempre ha tenido gente alrededor de él con mucho caché. Y el caso es que quizá a lo mejor sus nombres hoy en día ya no nos suenen tanto, pero bueno, en su momento eran grandes estrellas también. Sobre todo era mucha gente que venía del mundo televisivo. Piensa que a finales de los 60, 70, sobre todo, el boom de las series de televisión, las series americanas. Y bueno, pues la mayoría de ellos eran actores de cine que habían quedado recluidos en el mundo de la televisión. Había gente, actores ya de cierta edad. Sí, el caso de Melvin Douglas, por ejemplo, que bueno, pues había sido una estrella de Hollywood de los años 30 y que ahora pues aquí estaba el pobre casi de mera comparsa, ¿no? Ya en 1980. El caso de Jane Marsh, que bueno, pues sí que ha tenido su caché y está considerado una estrella. Que antes comentábamos fuera de micrófono, sí, para los que no la ubiquen mucho, es la reina Bab Morda de Willow. Bab Morda de Willow, efectivamente, esa mala malísima de Willow. Maravillosa. Por ahí estaba también Barry Morse, por ejemplo, que bueno, pues ha sido un actor de televisión, series como El Fugitivo, Espacio 1999, o sea, era un hombre que conocía perfectamente el medio. John Colicos, que bueno, pues ha sido una gran estrella también de la televisión, sobre todo en series como Star Trek, por ejemplo, donde brilló a gran altura. Galáctica, Estrella de Combate, donde él era el malvado Zaltar de la serie y de la película Galáctica. Era un reparto, en definitiva, de gente muy conocida, de rostros muy conocidos, muy habituales sobre todo para las familias americanas. Hay que decirle que la película se rodó en Estados Unidos una parte, el resto está rodado en Canadá. Y era una película pues que contaba perfectamente con un reparto, pues yo creo que le venía como anillo al dedo en ese momento, ¿no? Uh-huh. Tampoco es que tuviese un presupuesto muy grande, creo que no llegaron a 8 millones de dólares lo que costó la película, con lo cual pues tampoco tenían mucho dinero como para gastar en grandes estrellas del momento, que obviamente las había y muchísimas, sobre todo más en esos comienzos de los años 80, que es el boom del segundo Star System de, uh-huh, de Hollywood. Pero desde luego que la película tiene un reparto, yo creo que muy granado y sobre todo muy elogiado en cuanto a que son actores, muy rostros sobre todo muy conocidos, provenientes casi todos de ese mundo de la televisión. Quizá la menos conocida es la coprotagonista femenina de George C. Scott, sí, Trish Van Devere, que sí, bueno, no tuvo una carrera muy extensa, no porque falleciese, porque ella continúa, vive. Uh-huh. Pero no sabemos si es que se retiró o no surgieron más papeles. Pues curiosamente por esa película se llevó un premio en Italia. Mira. Se llevó, yo creo que debe ser el único que tiene su carrera, porque no creo que tampoco le diera mucho tiempo a ganar premios. Fue una película, como he dicho antes, bastante premiada. Aunque no haya tenido tanto éxito en España, no sabemos por qué. Quizá porque a lo mejor el fenómeno paranormal en España no estaba tan... la difusión del fenómeno paranormal llega a finales de los 70 a España con un torrelavegense, curiosamente con Germán de Argumosa, pero yo no sé por qué no tuvo ese gancho, pero la verdad es que la película en otros países, en el caso de Italia por ejemplo, funcionó perfectamente y de hecho creo que se llama Fanta Italia, creo que se llamaba antiguamente el concurso o festival que tenían de cine fantástico, consiguieron llevarse prácticamente todos los premios de ese año. O sea que la película sí tuvo gancho en otros lugares, pero bueno. Y mucho tiene que ver, obviamente, también el reparto. Prácticamente creo que casi todos, exceptuando a Barry Morse y a John Colicos, el resto de los actores todos tuvieron premio en algún lugar. Con lo cual ya dice bastante. Ya dice mucho. Ha sufrido usted una pérdida muy cruel, John Rush. Ha perdido a su esposa y a su hija. La presencia en esta casa se está acercando a usted a través de esa pérdida. La presencia aquí es muy fuerte. Es la presencia de un niño. Un niño que no está en paz, que no puede descansar. La presencia está con nosotros. Una película que ha marcado al final de la escalera, ha marcado a gente anónima y a directores, a realizadores que hoy por hoy son conocidos, sí, pero que bueno, pues les ha influido esta obra de Peter Medak, como Alejandro Amenábar. Alejandro Amenábar, por ejemplo, Tesis, Los Otros, tienen algunas escenas, sobre todo Los Otros, Tesis tiene menos. Sí, le veo, pero yo más ambiente de Los Otros. Sí, sí, Los Otros tienen escenas, por ejemplo, hay un ritual de exorcismo que también aparece en Los Otros, si recuerdas, que es muy parecido. La situación de los personajes en escena es muy parecida al final de La Escalera. Hay, incluso Nicole Kidman llega a hacer referencia al final de La Escalera. Ella le dice a sus sirvientas: mi habitación está al final de La Escalera. El señor Tattle, que lo hablábamos antes también, el señor Tattle aparece en las dos películas. Curiosamente, el señor Tattle, al final de La Escalera, es el, digamos, un mayordomo de la mansión, y en Los Otros también hay un mayordomo de la mansión que se llama señor Tattle. Uh-huh. O sea, que digamos que Amenábar es mucho más que un fan de esta película. Ha sido casi como que cariñosamente ha plagiado algunos, sí, pasajes, ¿no? Yo creo que en Los Otros se nota sí, que ha conseguido recrear ese ambiente que al tanto le gusta de esta película. Sí, había un director también que la película, bueno, pues en un principio le gustaba antes de rodarse y después no le gustó nada, que fue Tony Richardson. Tony Richardson se le propuso dirigir al final de La Escalera. Universal, que fue su productora mayoritaria, quiso que Tony Richardson fuera el director y él declinó. En un principio estaba muy contento, pero tuvo una reunión con Universal, algo pasó, y al final, pues, del amor al odio, pues fue un paso, o sea, prácticamente un paso. Y es más, se han querido hacer remakes, de hecho se han hecho algunos semejantes, no iguales, porque todavía no se ha hecho uno que sea calcado. Se está haciendo, precisamente es Peter Medak el que ha vuelto otra vez al final de la escalera. Que yo te decía antes, digo, ahí con lo bien que le quedó la primera, sí, pues, que lo deje como está, no hubo sé. Hubo intentos de hacerlos, Tony Richardson se le volvió otra vez a proponer, pero obviamente ya en su tiempo había pasado y declinó la oferta. Probablemente yo creo que no es, ni ha habido nunca, ni lo es ahora, mucho menos el tiempo para hacer un remake de esta película. Y es que para esas cosas ya me conoces bien, soy muy reacio a los remakes. A mí me gustan las cosas bien hechas. Si quedan bien hechas, ¿para qué volver a hacerlas? Yeah. Porque siempre corres el riesgo de meter la pata. Y yo creo que esas películas que están consideradas de culto, ya sean clásicos o películas de culto en cualquier época, yo creo que es mejor dejarlas como están y que pasen ya al sueño de la eternidad como tienen que ser, como se hicieron en su momento, no como alguien las quiere hacer de alguna forma. Porque aunque nos lo vendan como que un remake es una copia, las copias muchas veces salen mal, las, sí, cintas no son iguales, sí, y las copias nunca son calcadas, ¿no? E incluso una calca no es igual. Mira lo que ocurrió con Psicosis. Por ejemplo. Con el remake. Hace poco, es que yo no la encuentro la gracia, hace poco la he vuelto a ver y es que no. Me sigue pareciendo un producto pues que no tiene nada que ver copiaba con la película. Escena por escena la de Hitchcock, pero es que no era Hitchcock, no era el momento, no era... No. Yo creo que es que hay ciertas cosas con las que no se debe de enredar. No. Es verdad. Es así. Duque Negro, dinos. No, sí, hablando un poco de los remakes, es difícil. O sea, yo tengo un poco de amor-odio también con los remakes porque, a ver, un remake, por ejemplo, al final de La Escalera no ha pasado tiempo suficiente Y menos sí. cuando se hizo El último escalón, aquella película que de se de Kevin hizo, Bacon. Que todavía había pasado pues menos tiempo sí. todavía. Pero sí que es cierto que al hacer el remake se acerca un poco la película original al público que la desconoce. Entonces, puede ser también, pero... Yo, por ejemplo, el final de La escalera vi primero El último escalón y a raíz de ella me enteré de que existía El final de La escalera. Que con Psicosis, todo el mundo conoce Psicosis, por ejemplo, pero no te fijas en ella igual hasta que nos sacan un remake de tu época, la ves y luego dices, voy a ver la original. Siempre la original supera, evidentemente, sí, al remake. Yo creo que habrá alguna excepción por ahí, pero... También corres un riesgo, ¿no? Porque si lo empiezas al revés, como estás diciendo tú, viendo la, digamos, la más moderna, si no te gusta, no vas a ver tampoco la original, porque dices, si esto es así y es lo moderno, imagínate cómo será lo antiguo. Bueno, ya. O sea, siempre corres el riesgo de perderte incluso las dos por el camino, ¿no? Bueno, yo, por ejemplo, el otro día he visto Perros de paja, de Peckinpah, la primera. O sea, ¿sí? No te creas que me gustó mucho, y me vi el remake, porque tengo ese vicio, y me gustó todavía menos. Pero bueno, hay que darle una oportunidad a todas las películas. Es que el caso de Peckinpah, los remakes que se han hecho de sus películas han sido verdaderas basuras. O sea, las cosas son así, porque hicieron un remake de La huida, con el matrimonio Baldwin-Basinger en su momento, que bueno, yo no sé, pero si hubiese sido yo el director, no es que no los hubiese contratado, la verdad, para nada. Es que no me hubiese atrevido ni a hacer la película, y menos con ellos dos, obviamente. O sea, es que hay directores también cuyos remakes les han, no es que les hayan tratado mal, directamente les han denostado, o sea, les han cortado la cabeza, pero vilmente. Yo pero creo bueno. que sí, que lo que hablábamos, ¿no? Que hay que manejar con cuidado el material que uno tiene entre las manos. Con mucho cuidado. Y más si tienes delante, bueno, pues una producción que va a ser el remake de una gran película, que ha marcado, que es puede ser un icono, puede ser un clásico o puede ser una película de culto. Sí, ahora hay una fórmula también para hacerlo de una forma no tan descarada, que es el hecho de hacer una revisión. Ahora ya sale también el nombre de revisión, ¿no? No es un remake, sino que es una vuelta atrás, una vuelta a la película inicial, pero cambiando algunas cosas. Es lo que pasó con Furia de Titanes, sin ir más lejos. Es una revisión del clásico del año 81, que bueno, pues... Sí, la verdad bueno, es que se deja ver, ¿eh? Yo me lo paso bien viendo. Se deja He ver, visto las dos. Pero pierde la esencia. O sea, la primera tiene la esencia. Yo no sé si es que tiene personajes que aquí aparecen muy poquito, el caso de Bubo, por ejemplo, que es un casi un, ¿no? un personaje indispensable. Que ya no está Harryhausen. No está Harryhausen, por ejemplo. Y ya no tiene nada que ver el Kraken que sale en esta película con el Kraken original de Harryhausen. Pero ya no bueno. te digo nada, cualquiera de los actores, es que no hay ninguno. Creo que repite, me parece que solamente uno, pero ni siquiera. O sea, los dioses ahora son caballeros del Zodíaco, no son los dioses del Olimpo de la película. Eso que anterior. Liam Neeson sale estupendo y maravilloso, ¿eh? Sí, tanto pero no es el Laurence Olivier de... No, tanto en Furia de Titanes como en Ira de Titanes. Y eso que Laurence Olivier estaba, la verdad es que estaba bastante mal estaba ya muy en mayor Furia cete. De Titanes, pero bueno. No me creo que ese hombre esté mal en ningún sitio. ¿Quién? ¿Liam Neeson? Laurence Olivier. Ah, no, bueno. No me refiero mal físicamente, ni nada. Es que a mí verlo entronizado yo creo que era demasiado, o sea, sí se merece estar en el Olimpo de las estrellas, pero no en el Olimpo de los dioses, ¿no? Yo creo que fue un trabajo por más un trabajo de economía por poder comer que otra cosa. Yo creo que una estrella como él no se debería haber prestado a eso. Pero bueno, lo que tú dices también, a veces no, hay que comer siempre y cuando hombre, un actor no la tiene... La condición humana de comer pues es para todos, ¿no? Y más para una gran estrella, pues obviamente se ve más cuando empieza a bajar. Cuando empiezan a elegir mal los papeles es porque algo está sucediendo obviamente detrás. O bien también puede ser porque no tengo un representante bueno o simplemente que no lo tenga, porque hay actores que no tienen representante y últimamente pues cometen muchas chapuzas, ¿no? Que también los representantes tienen mucho que ver en este sentido. Pero eso ha facilitado que podamos disfrutar de obras en las que grandes estrellas, como lo fue Laurence Olivier, bueno, pues no estén en su mejor momento, pero tienen ese punto anecdótico, ¿no? Como es en Furia de Titanes, la de los 80. Sí. ¿No? Ver que estás disfrutando una peli en donde está Olivier, Maggie Smith... Sí. Y ya, bueno, luego tenemos a... Ursula Andress, que estaba Ursula también... Ursula Andress, a Harry Hamlin, que luego sería una estrella televisiva en La ley de los ángeles. Sí, sí, sí. Bueno, pues tiene su... A Marcus Meredith, que entonces era una gran estrella. Acababa... Sí, es verdad. Acaba de quitarse el disfraz del pingüino de la serie Batman, hacía como 15 años, o sea, y era el, no recuerdo cómo se llama, en Rocky, el pingüino, que era como se le conocía, el pingüino de Rocky también, ¿no? Pero sí, tenía buenos actores. Pero con todo y con eso, yo creo que películas como con el final de La escalera, cuando quedan bien, cuando están cerradas, cuando están bien rematadas, cuando no te deja, porque si os dais cuenta, al final de la escalera no deja ninguna puerta abierta, ni siquiera una continuación. Yo creo que es mejor dejarlas ahí, dormir perfectamente como están, en ese sueño eterno, que descansen, y cada vez que las veamos nosotros que le demos la interpretación que queramos, pero no chapucear con algo que está bien hecho. Mejor yo creo que el remake tenía que ser para reconstruir, más que volver a hacer, ¿no? Reconstruir películas que en su momento no fueron buenas, pese a todo el boato que tenían, y conseguir hacerlas ahora mejor. Y en eso estoy de acuerdo, pero ya lo que está bien hecho, ¿para qué enredar con ello? Dejémoslo como está, que quedó muy bien, ¿no? Pero bueno, es mi modesta opinión. ¿Por qué sigues en esta casa, Joseph? ¿Cómo has muerto? Joseph, has muerto en esta casa. Y si un elemento importante de Al final de la escalera son sus actores, el otro, por supuesto, la casa, el tercero yo creo que es la música. La música, de Rick Wilkins. El personaje principal es un compositor, están entrelazados, ya que sí. Hay mucho piano. Hay una melodía que es la que él toca al principio. Da la sensación como que si estuviese dedicada a su mujer y a su hija, ¿no? Porque es como el leitmotiv de prácticamente toda la película. Y la verdad es que es una pena, porque la banda sonora también pasó sin pena ni gloria. Digamos que el compositor tampoco es un gran compositor, no es un gran músico, por lo menos así tan reconocido. Este hombre, este Rick Wilkins, la verdad es que hizo tampoco ha hecho grandes composiciones. Y sí que está muy de acorde, obviamente, yo siempre lo digo, que el 50% de una película, la mayor parte de las veces, es la música, ¿no? Y si no, es muy fácil. Agarremos en casa e intentemos, o con un programa de ordenador, intentemos quitar la música que se puede quitar y veamos el resultado. No tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Y en este caso, aunque no haya tenido esa gran repercusión como otros compositores o como otras bandas sonoras, sin ir más lejos, pues sí que estuvo muy muy de acorde a todo lo que estaba sucediendo en ese momento. Obviamente, como tú bien dices, el piano es el elemento primordial de la banda sonora, pero claro, el compositor, el actor o el artista o el personaje principal, que es un artista a su vez, es un pianista además muy célebre de esa época. La verdad es que sí, es un elemento. Tiene también unos cambios de violín muy muy parecidos a Herrmann. En algunos pasajes se parecen, recuerdan algo a Psicosis. Creo que es en lo que comentábamos antes, en la escena de la escalera, la escena de la pelota bajando por la escalera, tiene unos toques de violín que te recuerdan de esas maneras que te llevan rápidamente la memoria hacia Psicosis, obviamente salvando las enormes diferencias entre compositores y bandas sonoras, pero sí que tiene una banda sonora muy adecuada para la acción de la película, porque otras veces dices tú, esta música no tiene nada que ver, ¿no? Es un auténtico disparate, porque a lo mejor hay una escena dramática y hay una fanfarria que dices tú, bueno, esto tiene que ver una cosa con otra, ¿no? Yo creo que hasta ese punto están los detalles muy cuidados. La famosa escena de la pelota bajando por la escalera, sí, que ha sido parodiada y copiada y vilipendiada muchas veces, ¿no? Porque hay películas como Scary Movie que bueno, es la pelota bajando por la escalera y te aparece un cartelito de 3 horas después y sigue bajando por la escalera. O sea, es muy... Siempre pasa lo mismo, las pelotas bajando por las escaleras, los niños en los triciclos, las niñas con coletas y faldas cortas, cuidado con esas cosas, porque no anuncian nada bueno, son como las nubes negras, ¿no? Y los pájaros cruzando, no anuncian nada bueno, pero mira, hasta ese punto consiguieron con algo tan normal, aparentemente tan normal como una escalera y una pelota, conseguir pues dejar una huella importante para las personas que lo vieron. Y no solamente eso, sino hacerlo significativo para que otros directores viniesen después e intentaran copiar o por lo menos asemejarse a esa escena tan aparentemente sencilla. Y digo aparentemente porque puede traer después el desencadenante perfecto de toda la película. Una película que, si no la habéis visto, queridos, os la recomendamos. Encarecidamente. Encarecidamente, ya lo creo. Y para los que ya hayáis disfrutado de ella, pues nada, os recomendamos que volváis a verla, que es lo que hacemos nosotros de vez en cuando. No pasa nada por desempolvar una película, claro. No pasa nada. Y a pesar de haberla visto unas cuantas veces, yo siempre termino encogida en el sillón, en el sofá. Sí, porque es una especie de terror psicológico muy bien logrado y sobre todo, más que bien logrado, es muy efectista, ¿no? Tiene causa muchísimo efecto, que es curioso, pero con los años se va perdiendo, ¿no? Ese toque. O sea, los maestros son los maestros, indiscutiblemente, las copias, lo volvemos a decir una vez más, muchas veces no salen iguales a las originales, y hasta eso se ha ido perdiendo, ¿no? Yo creo que Peter Medak, en este caso, consiguió algo que hasta entonces no se había conseguido, y era verdaderamente tener al público pegado en la silla. Yo creo que sí, que consiguió un estado de gracia que es muy difícil de repetir. Tal es así que George C. Scott, una persona que no le gustaba nada este tipo de... Y después, él mismo se metió en... Recordamos El Exorcista, que él daba vida a un inspector de policía, pero que pasaba por estos casos, ¿no? Yo creo que fue tal la impresión que le causó que fíjate lo que son las cosas, un hombre que no le gustaba para nada y después continuó haciendo este tipo de cine. Quizá fue seducido por el reverso tenebroso de la fuerza. Puede ser, y sobre todo, y más que de la fuerza. Pues hace tres noches, el lunes por la noche, Linda, mi hija, se despertó gritando asustada. Era medianoche. Había tenido una pesadilla. Cuando fui a cogerla estaba histérica, sollozaba. Nunca la había visto en semejante estado. Ha tenido pesadillas otras veces, pero esa. Dijo que había visto a un niño. Muy pequeño, muy delgado, casi un enanito, que intentaba desesperadamente salir del suelo y que no dejaba de mirarla. Listen to them. Children of the night. Ha llegado el momento de despedirnos, queridos. Y lo hacemos con mi mejor enemigo, Duque Negro. Ay, cómo lo sabía yo, que te le va a recordar. Sí, ya que hemos hablado de Nerie Volonté, que estaba incluido este grupo en esas canciones, en esos artistas de los que has estado hablando, como lo mejor del 2012... Pues, y que a mí tanto me ha gustado. Y sin duda es de lo mejor del 2012. Pues vamos a darnos ese gustazo, ¿no? Sin antes despedir a nuestro amigo Alberto Solares. Como siempre, un placer y muchísimas gracias. El placer siempre es mío y ya sabéis, siempre que pueda y me necesitéis o queréis que esté aquí, pues lo intentaré. Primero lo intentaré y segundo lo conseguiré. Muy bien, pues vas a recibir muchas invitaciones a partir de ahora. Cuando queráis. Muy bien, pues muchas gracias, Albert, y hasta la próxima. Y Duque Negro... Querida bruja. Que nos vamos. Hemos terminado el capítulo 385 de Proyecto Terror. Ahora ya preparar el siguiente para la próxima semana. Pero recordamos a nuestros oyentes que estamos ahí en nuestro blog, proyectoterror.blogspot.com.es. Fíjate, tengo lagunas. Uy, qué mal. .com, ahí te he visto. Para descargar los podcasts. Y que estamos también en Facebook, en nuestro grupo de Facebook y en nuestra página de Me Gusta de Facebook. Y en el Twitter, que nos encuentran. Metéis Proyecto Terror y estamos de los primeros en las búsquedas. Y que muchísimas gracias por acompañarnos, Duque Negro. Dígame. Que tengas dulces pesadillas y desmaquíllate. Hombre, eso ya lo sabes tú. Y vosotros, queridos oyentes, os esperamos la próxima semana en lo que será que descanséis en paz hasta que llegue el alba. Chao.